oigo al Mago de Oz, me imagino que estoy en mi castillo medieval, allá en medio de Francia, como todo señor feudal, pidiendo puro tributo y nada más, nada más. Son las 9:41 a.m. y yo falté a mi palabra porque dije que a las 9:30 a.m. iba a poner una canción dedicada a un mi vecino que ahora se ha echado a la perdición y anda cantando con, el hermano de Marito Rivera. Ah, más tarde vamos a tener un mini concierto de Marito celebrando que cumplió años. Vamos a ver si nos podemos poner también en contacto con él. Pues Pete Rivera tiene un grupo, sí, La Lista Negra. Y allí canta mi vecino cuando lo dejan y él me pidió Journey. Distraído que apunta no olvida. Dicho de la selva. Hombre, usted nunca me dice bien la canción. Dígame, ¿cuál es la canción? Tom Cat, le oigo yo que me está diciendo. ¿Ah? Hombre. ¿Cuál es? Tom Cat, The Journey. Son Pad. No, no. Hombre, que se me hace que no se bañó. No, claro que bien bañado vengo, pese a que no hay agua, pero a pura cisterna. Ajá, dígame. ¿Cómo me dijo? Para que vea que somos fieles, escuchando. Pero, escuchas. Pero no le entiendo. We don't understand each other, baby. ¿Cómo dice que se llama? Don't stop. Ay, don't stop, no pares. Correcto. Ay, ¿por qué no me habla en español? Pues usted, ¿qué cree que me vio la cara de gringo? Lo que pasa es que estaba escuchando Open English. Ah, congratulations. Ah, thank you. Vaya. I am very gladation, very alegration que you speak Open English, baby. Gracias. de Nankyu. Oh my God. Pero no era la que quería. Él quiere Don't Stop Believin'. Buena. Nos empatinamos con Journey. Entonces, mientras tanto, recuerden, la congestión comienza desde Zaragoza y es por un accidente a la altura de la Gallina India. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoke room, a smell of wine and cheap perfume. En esta semana nos enteramos de una infausta noticia porque uno de nuestros grupos favoritos se vio todavía más mermado por la muerte. Three Dog Night. Se murió el keyboard player, sí, después de una larga batalla contra el cáncer que perdió desafortunadamente. Se llamaba Jimmy Greenspoon. Yeah.

If you wake up dreaming, scared about what you're dreaming, you know she is there, she can share. You know where she cares about you. In the morning, wake up laughing with the day. She will smile with her eyes to stay. Like the sunshine warms the sand, she will touch you with her hand. Touch and make you understand, that's the way she feels about you. That's the way she feels about you. Así, mini concierto en la memoria del keyboardista, del tecladista de Three Dog Night, que se nos fue, pero nos dejaron gratos recuerdos, él y los otros seis. April gave us springtime and the promise of the flowers and the feeling that we both shared. And the love that we call ours, we knew no time for sadness. That's a road we each had crossed, and we were living a time meant for us. And even when it would rain, we would laugh it all. I've got pieces of April. I keep them in a memory bouquet. I've got pieces of April. It's a morning in May. Crest of summer, beneath an oak of blossom green, feeling as I did in April, not really knowing what it means. But it must be then that I stand beside me now to make me feel this way. Just as I did in April, but it's a morning in pieces of April. I keep them in a memory bouquet. I've got pieces of April, but it's a morning in May. I've got pieces of April. I keep them in a memory bouquet. I've got pieces of April. It's a morning in May. Cerramos este pequeño homenaje a Jimmy Greenspoon, quien la semana pasada se murió, miembro de Three Dog Night. Él era el que tocaba los teclados y estuvo con ellos desde los inicios. Tuve el gusto de verlos así de voladita, un día que había perdido un avión. Y entonces, bueno, en realidad yo no había perdido un avión, sino yo tenía un pasaje con una aerolínea que quebró cuando yo estaba en Miami. Entonces, ¿cómo me venía? Bueno, en lo que me consiguieron el pasaje en otra línea, me di cuenta que en South Beach había un concierto con los Beach Boys. Y llegué. y los teloneros eran ellos, Three Dog Night. Trozo de show, un 4 de julio, día de la independencia de los gringos. Fireworks, como dicen ellos, incluidos. In the Country, la última de Three Dog Night, incluida en este mini concierto a la memoria de Jimmy Greenspoon. Son ya las 10 de la mañana con 5 minutos aquí en 1900 ayer en Vox FM. Y qué alegre, digo qué alegre que por lo menos tienen 1900 ayer para estar tranquilos todos aquellos que están. Son 7 kilómetros de congestión debido a un accidente. Me dijeron que era un pickup con un. Con un sedancito, así me dijeron, allá por la cosa donde hacen la gallina india, y que tiene por lo menos 7 kilómetros, y es de ida, porque de vuelta problema no hay. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9 es una presentación de los nuevos planes U de Movistar. Si hay algo que me encanta es traspasar las fronteras. Damos un saludo hasta los USA a Carlos Castillo. Ah, nos está escuchando a través del streaming que tenemos en www.voxfm.com. También estamos en TuneIn. Además, hablando de la legión extranjera, Argueta allá en Venezuela, como siempre. Tere de Mestres, esto es en España. Además de Ivette Rodríguez, Mauricio Música, si mal no recuerdo, él está en el norte, está creo que en Washington. Carlos Salles, si no me lo inventé, Rafael e Irma Escobar, Michael T. López, él está cerca de Tampa, Florida, Chamba, FJ, Nicolás Vargas, Edmundo Landaverde Paredes, y también William Ramírez, ¡Qué belleza! Digo qué belleza porque pensar que cuando yo comenzaba a trabajar en radio, estaba en una radiecito que si usted pasaba de Santa Tecla, ya no me oía. Para nada. Y hoy, ¿hasta dónde estoy? La tecnología. Fools rushing where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. In. Los intrépidos, los locos se atreven, sí, se atreven a llegar a donde les dicen, mira, no se puede. Gracias por estar en contacto con nosotros. Ya saben, tenemos la página de 1900 ayer. Antes solíamos decir, mire, pues, métese a la página de Sergio Gallardo. Hoy no se meta allí, porque esa no la veo. Tengo tanto que ver, tengo que estar viendo el correo electrónico, tengo que estar, y hasta quieren que vea Twitter, no, hombre. Tranquilas y pulpo, no soy. Además, tengo que estar viendo aquí mi disco duro que no se me trae. Tengo que estar viendo los apuntes históricos. Y ya vamos con más. Ah, dentro de un momento los voy a invitar al concierto que van a tener los Mustangs. Viene Chamba Rodríguez para unirse a Melin Cardona, a Chamba Elías y también a Kiki Moy, Memo Ayala, para una presentación que van a tener en el Teatro Presidente. Más detalles dentro de unos instantes. Mientras tanto, vámonos a escuchar a Sting con una canción, tema de Sabrina, Moonlight. Takes your breath away. Sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. Swept away in the half light.

República Romana al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque un día como hoy, durante la celebración de los Idus de marzo, ¡ay!, agarraron al pobre señor que era el jefe de todos ellos, sí, el gran Gaius Julius César, así, Julius César, y lo agarraron a puñaladas, lo mataron, lo hicieron pedazos, y lo peor, que hasta su hijo adoptivo, y él valientemente se abrió el pecho y le dijo: tú también, hijo mío, como quien dice, mira, sos un traidor, pero mi amor por ti es tan grande que yo te perdono. Bueno, eso fue durante los idus.